marca identificación. GAM40. Bienvenido de nuevo a... GAM40. Buenas noches, son las 9 y 1 minuto, siempre una hora menos en Canarias. Bienvenidos a Game 40, este es el programa de los videojuegos de los 40 principales. Es un buen momento para empezar el programa, para ponerse los auriculares, para enchufar la radio, para enchufar el micrófono y para empezar a decir lo que va a operar el programa de hoy. Hoy tenemos... Bueno, mejor no te lo cuento, mejor presento antes a nuestros colaboradores, que para eso están. Carlos, al otro lado del línea telefónico, veo que te encuentro preparado ya para el programa, de hecho no te pillo en mal momento y tal. Buenas noches, Carlos. Hola, buenas noches. Perdona que te haya interrumpido tu conversación tan fructífera con Manuel, pero es que necesitamos empezar el programa, ¿no? ¿Tienes el guión del programa, el que te he mandado? Sí, pero obvio leerlo, porque ya sabes que somos muy, ¿sabes?, muy variables y además nos gusta improvisar, nos gusta improvisar. Pone Game 40, día 31 del ciclo del 98, ¿ves? Ya he leído suficiente. Manuel, buenas noches. Buenas noches, Guillem. ¿Cómo estás? Yo perfectamente, vamos. Me alegro. Pues hoy empezamos hablando un montón de cosas. Ahora os lo contamos en nuestro sumario. Antes de empezar a hablar de nuestros sumarios, tengo que decir que quien nos habla de videojuegos no somos Mindundis, mucho menos. El programa Game 40 lleva ya 6 años en la antena. Está al otro lado del hilo telefónico Carlos Ulloa, que es Art Manager de Psygnosis. Y delante de mí está Manuel Martín Ibaldi, que es uno de los periodistas más refutados dentro del mundo del videojuego. Con lo cual, empezado esto, vamos a decir que en el programa de hoy vamos a hablar del... Vamos a hacer un especial sobre el E3, la feria más importante en el mundo del videojuego actualmente, que se celebra durante estos días en Atlanta. Hablaremos de las novedades, de las noticias que han surgido de esa feria y, por supuesto, de algunas noticias más que han acaecido a lo largo de toda la semana. Hoy tendremos, y ahora os diremos los avances de las noticias, hoy tendremos también análisis de varios juegos. Si es posible y entra dentro de los 60 minutos, tendremos el análisis del Gran Turismo, esta vez en profundidad y además con la colaboración de tanto de Carlos, ¿a que sí? Y de Manuel. Y también, por supuesto, algunos otros juegos. Manuel, ¿qué juegos analizaremos y cuáles son los titulares, avanzando más o menos las noticias que tendremos dentro de un minuto? Bueno, juegos, Gran Turismo y nada más, porque con eso es suficiente. Y noticias, pues E3, que acabó ayer la feria, y todas las noticias que ha habido, pues para PlayStation, para Nintendo 64, para la Dreamcast y para PC, que han sido muchas. Muy bien, pues empezamos hoy en 40, evidentemente con nuestra sintonía, que bueno, pues se lo merece. De hecho, vamos a empezar como siempre, pero desde luego dentro de un momento estamos con música. Si la semana pasada os sorprendimos con una canción dedicada al Windows 95, esta vez empezamos de forma distinta. Igual dentro de unas semanas, Manuel, nos montan alguna canción que empiece Gates, Gates, Gates 40 o algo parecido, pero no. ¿De Gates? Que sí, hombre, que sí, que Gates. Atención, este es el Start Me Up, pero no exactamente el que cantaban los Rolling Stones. Windows 95. parece bonita? Es una forma distinta de ver más o menos cómo era el Start Me Up, evidentemente la canción que utilizó Bill Gates para presentar el Windows 95. Carlos, dime. Yo lo entiendo más o menos, pero ¿qué es lo que dice la canción si la has oído más o menos? Tampoco entiendo muy bien, ¿eh? Tampoco, ¿no? Está en americanote, o sea que, no sé. Pero bueno, las típicas quejas de falta de memoria y de recursos y... Sí, ya me imagino. Que está su sistema obsoleto y algo parecido. Sí, no, no sé por qué se quejan de esas cosas. ¿Los cosas fans? En Windows 95 nunca han pasado. Claro, y en 98 tampoco. Que va, en absoluto. En fin, los fans de este tipo de músicas y de canciones en contra de Bill Gates, los poseedores de Linux y algo así, y alguna gente minimalista, pues tendremos otra sorpresa con ellos a lo largo de todo este programa. Hoy empezamos con las noticias. ¿Empezamos con ellas, Manuel, o empezamos directamente con el E3? Evidentemente, las noticias son básicamente que han surgido de esa feria. Sí, bueno, quizá la única que se sale un poco de la feria, bueno, es Commandos, que ya está... El juego saldrá a mediados de junio, el juego español, Commandos Behind Enemy Lines, y está la demo jugable en... En Meristation. Y en internet, vamos, sí. En el web de Eidos, eidos.com/commandos, allí está la demo, son 14 megas, son solo dos niveles, pero es una buena opción para poder jugar a este juego, aunque queda poquito ya para que esté en la calle. Hombre, la verdad es que verlo funcionar es ya un avance de lo que puede ser uno de los juegos o mejores juegos de estrategia. Manuel ha jugado y no le ha gustado demasiado, al menos se ha quedado un poquito... No es que no me haya gustado, o sea, evidentemente gráficamente es una maravilla. Otra cosa, a nivel español, es el mejor juego que se ha hecho en toda la historia y va a estar entre los mejores juegos del año a nivel mundial. Luego, a nivel de jugabilidad, he jugado muy poco y quizá me parece un poco lento. Es más de pensar, le falta un poquito de acción, yo creo. Pero bueno, tendré que jugarlo más. Cada comando tiene unas tareas, claro, muy específicas que puedes realizar. Y te recuerda un poco a Lemmings, que cada Lemmings tenía su acción que podía realizar. Pero en Lemmings estaba todo como... Tenías un sentido de urgencia, porque los Lemmings, si no, la palmaban rápidamente. Aquí te pasas mucho tiempo viendo, a ver, qué puedo hacer, cuáles son las opciones. Claro. Y además los enemigos te ven desde muy lejos. Y eso a veces es un poco molesto, que un alemán que esté a dos o tres pantallas, que no puedes verlo, pues ya te esté friendo a tiros. Bueno, pues antes de que continuar con las noticias, hay un rumor que se ha extendido como la pólvora últimamente, y además vosotros mismos lo habéis hecho a través del servicio de mensajes a tiempo real que tenemos aquí en Game 40, que por cierto, para acceder a él tenéis que pulsar en vuestro browser, en vuestro navegador, www.cadena40.es. ¿Qué Telefónica amenazaba con subir el precio de las tarifas de la hora de conexión a Infovía de 139 a 350 pesetas? Muchos de vosotros habéis preguntado si eso es cierto o no es cierto. Nosotros nos hemos preocupado de llamar a Telefónica, nos han dicho que de momento ellos no van a subir en un año lo que son las conexiones a internet, con lo cual, pues desde luego nos hemos quedado más o menos un poquito más aliviados. Lo que nos han dicho ha sido también algo más preocupante, y es que Fomento va a aumentar las tarifas, pero ellos las van a bajar. De hecho, no os preocupéis demasiado, menos los oyentes del País Vasco, porque alguna compañía por ahí va a ponerlo incluso gratis, o a hacer tarifa plana, y evidentemente hay otras compañías que dentro de poco montarán sus propias plataformas para acceso a internet, y no solamente va a ser Infovía, con lo cual la cosa se va a liberalizar o a normalizar, según como vosotros veáis. De hecho, me quedo con la palabra de uno de los grandes maestros del videojuego, que dijo que si en España pagábamos las llamadas locales. Sí, las pagamos. En fin, seguimos adelante con el programa. Tenemos más noticias que han salido del E3, algunas de ellas importantes. Le hacíamos a... Por ejemplo, yo es que voy a dirigirme, me hace Manuel señas de que hable con Carlos, pero yo voy a dirigirme a las palabras y la entrevista que tuve con Bruno Bonell sobre la oferta de comprar Virgin. Finalmente se ha desvelado, y es que no va a comprar Infogrames Virgin, sino que ha sido GTI. Carlos, dime. ¿Puedes desenvolupar tú la noticia? Desenvolupada está. Venga, pues han comprado GTI Interactive. Sí. Ha comprado Virgin al final, después de... ¿Cuánto ha sido? Ha sido un año y pico ya, ¿eh? Pues sí, en el ECTS yo creo que salió... no llega al año. Yo creo que en el ECTS fue cuando se disparó con más fuerza, aunque ya es verdad que se sabía de antes que Viacom no estaba muy contento con Virgin y quería deshacerse de ellas. Pero sí, ha tardado mucho tiempo en hacerse realidad. Sí, se anunció en una conferencia en el E3, en el primer día del E3, que fue el jueves, a la 1:30 de la tarde. Y nada, se dijo solamente eso, que GTI Interactive había comprado Virgin, y ya que ya se era, digamos que ya se informaron un poco más a la prensa de qué consiste la compra. Por ahora, pues todo lo que ha sido especulaciones, yo creo que es mejor no entrar a decir, oh, pues van a hacer esto o aquello, porque al final poco se sabe. Exactamente, no, en principio no habrá muchos cambios, o sea, realmente Virgin pues es una compañía consolidada con muchos años y que a GTI, que es una compañía americana con muchos recursos, pues le viene bien una compañía fuerte en Europa como es Virgin y también tener a Westwood Studios, que hoy en día es una de las casas desarrolladoras más importantes. De hecho, decían que lo más importante de Virgin eran sus canales de distribución en Europa, evidentemente. Exactamente, Virgin en Europa tiene un poder que a GTI le va a venir muy bien para distribuir sus propios productos a parte de los de Virgin. Muy bien. Por cierto, que también, si no recuerdo mal, GTI estuvo hasta hace poco, había rumores de que con Microprose querían unirse, sí, o algo así. Al final no se llegó a acuerdo y parece que GTI ha cambiado a Microprose por Virgin. Muy bien, pues cambiamos de redactor. Seguimos contigo, Carlos. ¿Más noticias de L3? Pues, seguimos contigo, de venga. Eso, había ha habido las primeras pantallas de Dreamcast, que yo creo que ha sido lo único así destacable de tres, aparte de la noticia de Virgin, pues digamos las primeras pantallas de Dreamcast, casi un juego de matamarcianos de la gente de Argonaut. Las pantallas las he visto en internet y aparentemente por las pantallas no parece que sea nada especial, pero la gente que lo ha visto en directo dicen que es impresionante. Y yo creo que ha sido lo único así nuevo en la feria. Sí, la verdad es que Dreamcast ha sido realmente pues el plato fuerte. Ya lo anunciábamos la semana pasada, que con la presentación en Japón, pues Sega se había asegurado que iban a ser ellos la noticia de L3. Además, aunque no ha habido imágenes de muchos juegos, sí que han ido saliendo nombres de compañías que iban a desarrollar, y la verdad es que ha sido sorprendente la cantidad y la calidad de las compañías, porque en Japón, aparte de Sega, que estará trabajando en su Virtua Fighter, algún juego de coches, algún otro juego original, pues también está el Sonic Team con un juego de Sonic que están haciendo, el D2 de Warp, que por fin, después de muchos años, pues verá la luz en Dreamcast, Konami, que está trabajando ya en varios proyectos, Squaresoft, se dice que también está desarrollando para Dreamcast, y por último, incluso Capcom, que ha anunciado que el Resident Evil 4, el 3 es para PlayStation, el 4 será para Dreamcast, eso solo en Japón. Bueno, después, o sea, de saber las compañías y de luego conocer a ese equipo de ensueño, que es la Dreamcast, evidentemente yo miro de reojo a Carlos Ulloa, él me mira así asustado y le hago la pregunta: Carlos, ¿Psygnosis va a programar para Dreamcast? Pues para ahora no. Es más precavido, ¿ves? Ahora ya es más precavido, ¿ves? Ahora ya no se arriesga. Dice, por ahora no, pero déjame por siempre he dicho eso, siempre he dicho por ahora no, o sea, que yo sepa hasta el momento... Que te saco el hobby consolas, ¿eh? Por ahora no, de acuerdo. Por ahora no. Muy bien, pues seguimos adelante con más noticias. Pues nada, compañías a nivel europeo que se ha confirmado también que están desarrollando. De momento, Psygnosis no está entre ellas, pero seguramente lo estará. Pues están Argonaut, Red Lemon, Bizarre Creations, No Cliché, que eran los antiguos Adeline de Francia, incluso quizá Core, quién sabe, esa no está confirmada. Pero siempre ha sido un buen aliado de Sega hasta que en los últimos años el dinero de Sony lo ha llevado a otros lares. Y en Estados Unidos, pues también compañías muy importantes como Acclaim, Midway, GT Interactive, Interplay, Microprose, también se hablaba de Chini. O sea, que es un plantel impresionante para empezar, y no son solo nombres porque la mayoría de ellos ya están desarrollando. Muy bien, pues pasamos a otra cosa. Evidentemente los juegos de Nintendo también han sido la otra sensación de la feria. La presentación de Zelda ha sido uno de los tremendos eventos y de los más esperados, y otros tantos como Pokémon y otras tantas cosas, evidentemente de la Game Boy. Manuel, vamos a por ello. Pues lo vital ha sido Zelda. La verdad es que ya lleva muchos años la Nintendo 64 que Zelda sigue siendo el punto de atracción, y bueno, este parece que ya será el último. Se anuncia que para noviembre estará disponible en Estados Unidos y esperemos que unos días después tan solo en el resto de Europa y podamos disfrutarlo. Y bueno, se han visto nuevas imágenes, nuevos niveles y la gente ha quedado alucinado, pero bueno, lo que tenemos ganas ya es de ver el juego y no verlo en feria tras feria durante tanto tiempo. Bueno, por cierto, si supo algo, ya que hablábamos, perdona que te interrumpa, ya que has dicho que lo íbamos viendo feria tras feria, Blade ya se ha concretado algo realmente, ¿no? The Blade, el otro videojuego español que tanto estaba pujando. Ya que habíamos hablado de comandos, pues Blade también estuvo en el E3 y ha tenido una buena acogida. En principio estaba la demo jugable allí y habrá que jugarla en las próximas semanas a ver qué realmente, después de ver tantas fotos y hablar tanto, qué es lo que se puede esperar a la hora de jugar con Blade. Por ahora no hay ninguna demo jugable en internet. Lo único que hay es un Quick Time, creo que es un Quick Time, y que lo puedes encontrar en nextgeneration.com, next-generation.com. Muy bien, seguimos adelante. Nos habíamos quedado con Nintendo, con el Zelda, ahora toca hablar de la Game Boy. Pues sí, aunque había algún otro juego de Nintendo, pero vamos con la Game Boy, que ha levantado bastante expectación, porque aparte de Pokémon, que es uno de Pocket Monster, un fenómeno en Japón y que al final va a llegar a Estados Unidos y Europa después del verano, pues Nintendo anunció también la Game Boy Color. El precio en Estados Unidos va a ser unos $80, aquí en España, pues bueno, ya lo veremos cuando llegue después del verano. La novedad de la Game Boy Color va a ser muy parecida a Game Boy, es compatible con todos los juegos anteriores y bueno, puede tener hasta 52 colores en pantalla. La otra novedad, aparte de que se están desarrollando juegos especiales para la Game Boy Color, es que muchos clásicos de Nintendo, como es Zelda, se están reprogramando para color. O sea, el juego va a ser exactamente igual, solo que los gráficos van a ser en color. Evidentemente, a mí no me sorprendería que otro de esos juegos clásicos fuera el propio Tetris, que es la base de Game Boy, poder jugar a Tetris ya en color. Estaría bien. ¿Pasamos a otra noticia? ¿Dejamos Nintendo o no? No, no lo dejemos. Cosas. Yo creo que Venga. Hay que comentar que aparte de Zelda, el esperado juego de Nintendo, pues también ha estado de parte de Nintendo el F-Zero X. Y los otros juegos que más expectación han levantado, sin duda, han sido de los de Rare. El Perfect Dark, que es la continuación del mismo equipo que hizo el fabuloso GoldenEye, pues ahora está programando este. No tiene licencia de James Bond, es un juego basado en el mismo engine con ligeras mejoras, ligeras o esperemos que más que ligeras, y que la protagonista es una chica y bueno, a primera vista parece espectacular. Esa es la noticia que había por ahí rondando sobre la realización de un GoldenEye 2 o algo parecido, ¿no? Bueno, sí, siempre se sabía que el equipo de GoldenEye estaba trabajando en un nuevo juego y aquí pues ya se han visto las primeras imágenes, vídeos, me parece que no estaba jugable todavía, que es el Perfect Dark, que la verdad es que la pinta es excelente y después del fantástico GoldenEye se puede esperar de todo. Otros juegos que han tenido muy buena acogida pues han sido el Turok 2, que gráficamente parece que está muy bien, un juego de Star Wars de Lucas, que es Rogue Squadron, que es basado más bien en la primera fase del Shadows of the Empire, en la fase de las naves, que era la mejor del juego sin duda, que está programado por Factor 5 y tiene muy buena pinta. Y por supuesto, sin olvidarnos del Wipeout 64, que ha estado jugable por primera vez allí, y bueno, que Carlos nos podrá decir algo más sobre él, pero que ha tenido muy buena acogida y muy buenos comentarios. Pues sí, aparentemente el Wipeout 64 viene a ser como cuatro veces el Wipeout de PlayStation, ya que se puede jugar cuatro pantallas, o sea, cuatro jugadores al mismo tiempo y sin, digamos, que pierda velocidad ni definición en las texturas, cosa que es aparentemente nueva en la PlayStation. La versión que había en el E3, voy a decir CTS yo ya, en la versión que había en E3 había algún problema de aparición repentina de objetos en pantalla, pero eso supongo que se solucionará, se espera que se solucione la versión final. Los cuatro jugadores, que es una gran noticia, pues tiene nuevos circuitos, evidentemente, efectos de luz que no había en la PlayStation y sobre todo yo creo que el control analógico del mando de Nintendo pues le va a dar un cambio bastante importante a lo que era la maniobrabilidad y jugabilidad en PlayStation con el control digital. Luego aparte pues se echará en falta la música, evidentemente, que habrá que ver cómo lo soluciona Psygnosis. Pues sí, habrá que ver lo que metemos allí. Evidentemente la banda sonora de la versión de Play no va a estar, pero unas musiquillas al estilo ahí sí que irán, seguro. ¿Dejamos ya las noticias de Nintendo? ¿Nos queda alguna más? No, todavía. ¿No? Sí, no, pues venga, la última admite un poco de música. El futuro de la 64DD cada vez más negro. Vaya. Sí, o sea, incluso hay dudas de que se vaya a lanzar fuera de Japón alguna vez en la historia. Y porque por ahora lo que se echa en falta, yo creo que es algún título especial, ahora que Zelda está saliendo para el cartucho de 128 megabits, pues yo creo que lo que echa Nintendo en falta es tener un título que diga, bueno, vamos a lanzar esto con este título para que todo el mundo se lo compre. Yo he estado viendo la 64DD en equipos de desarrollo que he visitado y he visto uno de los juegos, ¿no?, de los juegos de la serie Artist que Nintendo está haciendo, que es una especie como el Mario Artist que había, que era para dibujar con el ratón, que había para Super Nintendo, pues haciendo juegos así. Hay un incluso de 3D que es para hacer animaciones y cosas en 3D con dinosaurios y cosas así, y por lo que he visto tampoco me ha impresionado mucho, así que yo creo que el mercado final va a ser un poco más japonés de lo que ellos esperaban. Bueno, pues... Gol de España. En fin. ¿Gol de España? Sí. ¿De quién? Basta. Estamos en un programa de videojuegos, por Dios, ya sé, Gol de España. Además, no nos lo merecemos porque los griegos estaban abucheando, pero bueno. Hay que tener a la audiencia informada. Bueno, de acuerdo, claro, basta, claro. Ya se ha dicho, Gol de España. Muy bien, las 9:21 minutos, no transmutemos a la audiencia, hombre, porque aquí tenemos encima agradecida, que pero por si cierto están ahora mismo enviando mensajes a tiempo real y nosotros estamos fijando. centrándonos en el fútbol. ¿Qué mensaje te envían? A ver, por ejemplo, tengo un tal pistolero que no para. Dice que hablemos un poquito del Linux. Dice, decir algo por la radio que vas a contestar o qué. Dice, sí, mis mensajes sobre si sabes alguna revista que va a incluir alguna distribución de Linux. Me parece que PC World tiene alguna historia este mes con el Linux. Creo, o sea, que en el 3 había un stand especial dominando, sí, la feria sobre el Linux. Sí, sí. En fin, bueno, es un sistema operativo que, como todos sabéis, pues está formado más que nada por todo el mundo, básicamente. Otra gente, dice José Antonio de Palencia, dice, me ha parecido oír que hay una dirección de internet donde descargar una demo de comandos. ¿Podéis decir la dirección, Manuel, por favor? EI2.com, ¿no? EI2.com/comandos. EI2.com/comandos. 3W. Con 2 M's, comandos. Comandos. Bueno, más mensajes a tiempo real que tengo por aquí. ¿Sabéis algo de la placa Naomi de Sega basada en la Power VR? ¿Qué placa arcade basada en la Katana? Eso nos vía Alex, ¿no? Dice, ¿de dónde? Bueno, eso ya lo comentamos hace unas semanas. Sí. Sega parece que va a dejar el Model 3 y la nueva placa en la que va a desarrollar sus recreativas es una placa, le ha dado el nombre de Naomi, está basado en el Power VR. Evidentemente llevará muchos chips, muchos más chips que la consola. Es una tecnología escalable, la de Power VR, y será mucho más potente que la consola, pero será fácil convertir los juegos de la recreativa. Atención, más mensajes. César desde Granada dice, enhorabuena, ¿dónde está la canción Kill Me With Windows 95? No la encuentro. Que es de Stratos.com. Por cierto, se me acaban de borrar los mensajes ahora mismo. Todos los mensajes a tiempo real que se refresca cada minuto. Es maravilloso. Es muy gracioso, ¿eh? Sí, es graciosísimo. Bueno, en fin. Dice, ¿dónde lo puedo encontrar? ¿Dónde era eso? chaosradio.ccc.de/no-sé-cuántos. Búscalo por ahí. Chaos Radio. Chaos Radio. Todo junto. .ccc.de. /archives.html. Vale, pues ya está. Ya lo he dicho. En fin, señores. Nosotros hacemos una breve pausa musical. Nos quedamos con la música del Treasure of the Dead, que es maravillosamente parecido a la música española. Ya verás, Carlos, cómo te gusta y te da nostalgia. Oh. Son las 9:26 minutos, 4 minutos para refrescar un poquito la memoria de las noticias que nos quedan todavía actualmente en 40. Carlos, ¿qué? Nostalgia, ¿no? Bonito, ¿eh? Muy bonito. Oh, muy bonito, sí. Treasure of the Dead, ¿de qué va a ser el juego, Carlos? Pues es... en plan investigación submarina. Oh, qué bonito. Vas una nave por debajo del mar y entonces te encontrarás un galeón español y saldrá esta bonita música que acabamos de escuchar. Le Commandant, justo, Le Commandant. Señores, más noticias. Os quedan PC y PlayStation. Manuel, ¿PC o PlayStation? PlayStation. Mira, PlayStation, a nivel de hardware, evidentemente ha habido muy pocas noticias. Sony ha hablado bastante de su PDA, de su Personal Digital Assistant, que se podrá conectar donde la memory card y tendrá algunos jueguecillos en plan Tamagotchi, aparte de calendario. Exacto, o sea, muy parecido a lo que va a hacer Dreamcast también con su consola. Ajá. Luego, aparte, quizá la noticia bomba ha sido que el mando analógico, el DualShock, sí, va a ser incluido con la PlayStation como el mando de serie cuando empiecen a, con la consola, cuando la compren. A partir del 15 de junio va a venir la consola y en vez de llevar el mando que ha llevado de toda la vida, traerá el DualShock. ¿Qué te ha parecido el mando? A mí. A los dos, Carlos, ya que estás. Me parece muy bueno. ¿Te parece muy bueno? Sí, y no solamente que vibre, sino además tiene un peso mucho mejor. Se coge mucho mejor, o sea, el mando es mucho más... ¿Ligero? No, pesa más. Más ergonómico. Con lo que es mucho más cómodo de coger, o sea, digamos está más asentado en la mano. Ah, vale. Es mejor. Manuel, opinión. Y fenomenal, además, que no lleve pilas, que se agradece muchísimo. Sí. A mí, sin embargo, no me ha convencido tanto. O sea, como control analógico, fantástico, maravilloso, pero las vibraciones, incluso cuando lleva un rato jugando, acababan molestándome y cansándome. No te hace un mal. Yo es que soy muy sensible. Ya sé que eres muy sensible con las manos. Es un hombre muy sensible, lo ha demostrado toda la vida. Además que los mandos analógicos son distintos al primer mando analógico y tienen como una felpita así, mucho más agradable al tacto. Sí, bueno, eso es verdad. Y supongo que el masajito este de la vibración igual te, ¿sabes?, masaje las manos y tal. Puedes jugar más rato, puedes pegarle más bronca a mamá. Más cosas de PlayStation, que nos queda un minuto, Manuel. Pues nada, vamos con los juegos. No ha habido muchas novedades de PlayStation. Estaban los esperados, Crash Bandicoot 3. Quizá la mayor novedad ha sido Spyro the Dragon, un videojuego que está desarrollando Sony en Estados Unidos y que intenta ser como la primera respuesta real al Mario de Nintendo, un Mario en 3D, y que es de un pequeño dragón en entornos 3D que dicen que gráficamente está muy bien y que el juego también. Luego el juego de Reflections Driver, de los que hicieron el Destruction Derby, que gráficamente tenía buena pinta. Tomb Raider 3, se han visto imágenes. Y quizá pues el mejor juego de la feria ha sido el Metal Gear Solid para PlayStation una vez más. También le pasa lo mismo que a Zelda. Feria tras feria van siendo los mejores, pero tenemos ganas ya de verlos. Muy bien, pues Carlos, Manuel, los emplazo hasta dentro de un minuto, porque nosotros hacemos una breve pausa dentro de 30 segundos y volvemos con más noticias sobre el E3. Evidentemente los Pinipón que hoy analizan el Ace Odyssey, no os lo perdáis. A ver qué cuál la montan hoy. Y nos queda el análisis del Gran Turismo y más noticias sobre el E3 y más mensajes vuestros a través del web de los 40 principales. No seáis infieles, no cambiéis de canal. Las 9 y 31 minutos, Manuel y yo estamos hablando ahora mismo de lo que son las novedades de esta semana, porque hacemos un breve paréntesis, como siempre hacemos. ¿Pongo esta o pongo...? Mira, me guardo esa para luego y pongo esta. Para las novedades, que siempre mola más para las novedades. ¿Y Carlos? School Monkeys. ¿Eh? Sí, muy vale. Británicas de tecno independiente, me parece. No te gusta. En fin, novedades de esta semana. Ha salido Forsaken, estaba sonando su música hace un instante. Es un juego, ninguna maravilla, desgraciadamente para Saturn, pocos lanzamientos y este no es recomendable. Siempre está el Panzer Dragoon. Sí, sigue soñando, colega. Y nada, para PlayStation, entre las últimas semanas nos ha salido el DualShock, evidentemente, el mando y el Copa del Mundo Francia 98. De PC tenemos el Forsaken, que ha comentado, el Copa del Mundo Francia 98 y el Queen the Eye, un juego interesante más para los fans de Queen que para... Que somos muchos. Que para los que les gusten los videojuegos. Por cierto, noticia interesante, aquellos que les guste Queen, esta semana viene Brian May. Sí, y la entrevista. Ay, otra vez. Estoy contento. Otra vez las entrevistas. Y luego, para Nintendo 64, evidentemente, una vez más, Copa del Mundo, Francia 98. Carlos, ¿ha salido algo por ahí en Inglaterra que está ya llamando la atención? Sí, quería hacer un comentario yo. En la entrevista que hicimos con la gente de Electronic Arts, pregunté yo si había Copa del Mundo 98 para Game Boy. ¿Y lo hay? Y lo hay. ¡Oh! Impresionante, amiguete. Bueno, pues nosotros seguimos adelante. Tengo algunos mensajes por aquí antes de continuar con las noticias. Dice por aquí uno, Javi Navarro, dice, el Bilbao gana a la selección brasileña. ¿Serán mejores que la selección española? Impresionante. No hemos cambiado de canal. Pero bueno, de momento, pues... ¿Ha ganado el Bilbao? Está ganando. No sé cuánto exactamente. Ponerle el plus por ahí que se ve. Es que esto tengo que decirlo yo, Antena, ¿eh? A mí Brasil me parece una... de equipo. Me parecen muy malos, muy buenos todos en su sitio donde normalmente juegan, pero como equipo me parece muy, muy, muy malo. Bueno, pues gracias a Javi Navarro. Por cierto, dice aquí bueno, Juan Francisco... Haremos nuestra porra del Mundial. Sí. A ver, Juan Francisco López García de Valencia dice, desde aquí quiero hacer un llamamiento a todos los usuarios de Internet para que envíen continuamente a emails a Timofónica hasta que se harten de recibirlos y nos pongan una tarifa plana. Baybombing, ya están aquí. Bueno, más mensajes por aquí, a ver si encuentro algo interesante que haya llegado en la última hora. Dice Moisés, hola, buenas noches, respecto al mando analógico de Play, pienso que es mucho mejor que el Rumble Pack de... Rumble Pack. Bastante mejor, la bastante verdad es que mejor. La sensación es más fuerte, no necesita pilas y está más integrado en el mando. A ver si pillo otra vez el mensaje, porque me ha hecho una gracia ahora mismo el ordenador, aquellos fantásticos. No lo pillo. Ah, sí, mira, dice, en Gran Turismo impresionante. Por otro lado, decirle a Carlos que si no le importa, actualice su web. Y ya estamos hartos de ver los dichosos anuncios de su coche y también del Energy. Ahora va a haber música en mi web. Ah, qué ilusión. Va a haber MIDI, va a haber un MIDI. ¿Por qué no pones el ABI que te envié? Ya, desde luego, ya destacarás como todo. No, pondré un MIDI. Sí. Bueno, pero bueno, esto, dice Luis, dice, pero bueno, esto es el colmo. ¿Cómo se llama el programa? ¿Fútbol 4.0 o Game 40? En fin, gracias. Gracias, Luis. Game 4.0. Gracias, Luis de Segovia. Oye, por ponernos otra vez en... Por cierto, Guillén, que tenemos una entrevista ahí esperando. Sí. Con Juanjo, que es, me parece... Del CAT. El Club CAT de aventuras. Y pero, que nos... Pero ahora buscamos al señor Juanjo. Nos vamos a terminar las noticias antes que nada, Manuel. Venga, ¿qué es lo que tenemos ahí? Yo de PlayStation se me había olvidado comentar el Final Fantasy 8, evidentemente, que también ha habido algo por ahí. Y estuvo presente en la feria y no sé si Carlos quería comentar algo más respecto a PlayStation. Sale en Japón en Navidades, saldrá aquí supongo que en primavera otra vez. Y aquí, cuando digo aquí, me refiero a Europa. Y curiosamente... El juego sobre las Spice Girls, Spice World, no se sabe qué pasa con él ahora, ya que las Spice Girls aparentemente le separan. Así que no sé si sacarán el juego tal como está o lo cogerán y lo reeditarán y quitarán alguna Spice Girl. Además, saldrá como personaje escondido, me parece. Sí, personaje oculto. Curiosamente en L3 sí como personaje oculto. En pues... L3 el juego de Spice World estaba en Estados Unidos, además. No fastidia. Parece que lo publicamos nosotros en Estados Unidos. Pero bueno... Parece que Sony en Estados Unidos tiene un nivel de calidad bastante... Acaban de bajar vuestras acciones, pero 7 enteros. Parece que Sony tenía datos sobre las Spice Girls. Bueno, no lo ha empaquetado el juego. Ah, ¿tenía datos? No, es una broma. Lo que pasa es que allí no, en Estados Unidos no deben ser el fenómeno que son en Europa. No te creas, también han vendido allí las Spice Girls en Estados Unidos. Pero aparentemente la pirroja, que es la que está más gorda además, ya que estamos hablando de Spice Girls, como dirían los ping-pong. Sí. Pues eso, parece que es el que se va del grupo. Y la que tiene una cosa en la boca también, en la lengua, un clavo o algo así, también se va. La negrita. Sí, así la, que... Sí. Eres de Leeds, por cierto, esa chica. Ah. Bueno, ya, desde luego tenéis cada cosa en Leeds, Carlos, la de las Spice Girls, pues, en fin, me parece que ese pueblo parece que tiene bastantes cosas interesantes. Afortunadamente, en el stand de Signosis también tenían el ODT, ODT, que tenía muy buena pinta. No lo digas más en español, que suena muy mal. ODT, muy bueno. ODT tú. Ya está bien, el chiste es muy malo, ya está bien. La verdad es que era uno de los juegos más espectaculares gráficamente para PlayStation. Bueno, pues chicos, hemos cambiado de canal, estamos viendo ya la selección brasileña contra Leti de Bilbao. Lo siento por cierto a la gente de Segovia, que nos digan lo que está haciendo la selección española, por cierto. Mientras seguimos en el programa, ahora mismo nos queda los PCs, Manuel, y terminamos ya con esto. El América 2. A nivel de hardware, pues las noticias, evidentemente, todas las nuevas tarjetas gráficas de 3D, los de 3DFX ya están presentando el Banshee, que es la nueva evolución sobre Voodoo, ahora va a tener también funciones de 2D, estaba... Bueno, todas las tarjetas, algún día habrá que hacer un especial porque son muchas las tarjetas aceleradoras para 3D. Y luego AMD ha presentado su K6 II, que tiene muy buena pinta, Es un procesador que pretende competir con los de Intel. Sí, sí, ahí está, ahí está. Tiene un precio más ajustado y además unas nuevas extensiones parecidas a... Bueno, extensiones como las de MMX, que ellos han llamado 3D Now, que le dan muchísima más velocidad a todo lo que es 3D y coma flotante. La verdad es que este procesador tiene muy buena pinta. Y si es a la misma velocidad, es un poco más lento que un Pentium 2 de Intel. Sin embargo, en videojuegos puede llegar a es como un 30 o un 40% más rápido. Ah, vale. ¿Qué es lo que nos interesa a nosotros? Yo lo que nos interesa, claro. Lo estaba mirando con mala cara, ¿sabes? Es que soy un feliz usuario de K6. Y nada, y luego a nivel de juego... Yo, ¿qué te crees? ¿Tienes un K6, tú? Sí, hombre. Un K6. ¿Tienes un...? Cirix. ¿Un Cirix? Yo también, en el Barça. En fin. Qué malo, Dios mío. Qué cosa más mala. Sí, no sigamos porque si no me empiezo a meter con Mangal, tío, y lo dejo a cuadros. Venga, sigamos en esto. A ver, ¿qué nos quedaba pues entonces de PC? Videojuegos para PC. Más? Ha habido algunas sorpresillas así. A nivel gráfico, la verdad es que el nivel muy alto. Por ejemplo, el Trespasser, que está basado en Trespasser Jurassic Park, de la gente de DreamWorks, pues unos dinosaurios increíbles. La verdad es que gráficamente parecía la leche. El Prince of Persia 3 también estaba allí, se pudo ver más imágenes de lo que ya habíamos visto y es un juego que promete mucho. El Test Drive 5, que también gráficamente está muy bien y tiene un modo de persecución parecido al del Need for Speed 3. La única diferencia es que esta vez tú eres la poli. En vez de ser el perseguido, eres el perseguidor. Bueno, que puede estar interesante. Sí. Pero vamos, la verdad es siempre que... Siempre está bien hacer de malo alguna vez. Exactamente. A nivel de PC no ha habido mucha novedad. Los juegos siguen por los tres caminos típicos. Juegos de estrategia en tiempo real, juegos en primera persona tipo Doom, tipo Quake y, pues, como no, los tipo... Tomb Raider, que ha habido bastantes, y quizá la novedad ha sido un juego de Lucas, Indiana Jones and the Infernal Machine, que es un juego tipo Tomb Raider y que tiene buena pinta. La verdad es que los de Lucas han subido una vez más al vagón de los juegos que triunfan, lo que pasa que siempre tienen ahí las licencias de Star Wars o de Indiana Jones para darles esa pizca de interés extra. Pues sí, además han comentado que para PlayStation no van a hacer nada, la gente sí, de Lucas. La verdad es que no había nada y para Nintendo 64 solo un juego y para PC algunas cosas, pero poquito. Y vamos, a nivel de PC, para mí el juego de la feria ha sido el Outcast, que también fue para mí el mejor juego del FTS y que gráficamente es impresionante con sus vistas exteriores y un juego basado en 3D. Un engine Vossel más que... aparte de tener polígonos, pero bueno, maravilloso. Señores, si no tenéis nada más que añadir, yo hago ahora mismo la pausa que requiere poner ahora mismo las llamadas al contestador automático y luego seguimos con los pinipón, con la entrevista con la gente del CAT. Que sí, que ya te tengo. Gran sí. Turismo. El análisis de Gran Turismo y por supuesto los pinipón que están por aquí. ¿Vale? Pues venga, vamos con el contestador automático. Que lo tenemos por aquí puesto. A ver qué nos dice esta semana. Soy Jorge y llamo desde Sevilla. Quiero comentar un par de cosas del programa pasado. En primer lugar, fatality tremendo a los pinipón por querer equiparar PlayStation a las últimas arcades del momento. Es un disparate total, ya que la diferencia tecnológica es abismal. E incluso máquinas con 5 años de antigüedad, como puede ser Daytona User, se manifiestan netamente superiores a esta consola. No olvidemos que arcades y consolas de momento están en otro nivel. Quería añadir que me gustó mucho el reportaje de la Dreamcast, pero debo añadir un par de cosas. En primer lugar, el precio estáis un poco equivocado. Tengo entendido que se baraja $200, o sea, no más de 40.000 pesetas. Las prestaciones efectivamente son descabelladas y los 128 bits se le atribuyen porque el procesador Hitachi tiene el motor gráfico especialmente modificado para que rinda 128 bits, lo cual le colocan unas prestaciones de 1.400 millones de instrucciones por segundo en unidad de coma flotante, algo salvaje que multiplica todo lo que conocemos hasta ahora. Sin olvidar que la máquina conjuga todo lo mejor de una super consola y de un gran ordenador. Atentos señores, porque puede ser la bomba. Y en palabras de la propia Sega, no se van a conformar con recuperar el terreno perdido, sino que quieren ir decididamente por el número uno, que durante todos estos años está en manos de Nintendo. Atentos señores, porque en manos de AMD, AM3, Sonic Team, Team Andrómeda y todo lo que está por venir, la máquina puede romper moldes. Paciencia, que todo llega. Muchas gracias. Hasta luego. No esperes más. Llama al contestador automático de Game40. 915223128. Date prisa. Bueno, pues ya habéis oído a Moob. Lo oís más que yo últimamente, básicamente. Ahí lo tenéis. Es el 915223128. Es el 915223128. Ya sabéis que con el 9 por todas partes. En fin, que empieza ahora por todas partes también. Son las 9:42 minutos. Esto es Game 40. Yo ahora mismo continúo con una entrevista, y todo el mundo continúa ahora mismo en Game 40 con una entrevista a una gente que ha montado un concurso de videojuegos de aventuras. Lo tenemos ahora mismo pinchado a la antena. Manuel, ponnos un poquito en antecedentes antes de presentaros a Juanjo. Pues nada, yo creo que lo mejor es que se presente él mismo. Me parece que él es el organizador de este club de aventuras AD. Y es un club pues en que están todos los fanáticos y seguidores del mundo de las aventuras gráficas y, bueno, me imagino que también aventuras de texto, que son muchos. Es uno de los géneros más clásicos en el mundo del videojuego, las aventuras. Juanjo, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Estás ahora mismo en Valencia capital? Exactamente. Bueno, exactamente. ¿Qué es el CAAD? Perdón. Bueno, pues CAAD son unas siglas. Sí, baja la radio porque si no te vas a entraburcar, porque es el retorno de satélite y te vas a pegar unos líos mentales fantásticos. O al menos aléjatela y escúchanos por el teléfono. Yo te lo advierto, Juanjo. ¿Se nota demasiado el acople? No es por el acople, te lo digo por ti. Ah, venga. Vale, pues un momento y la apago. Venga, no te preocupes. Pues nada, de hecho, esto, Manuel, el CAD este es un concurso básicamente para que la gente cree. Bueno, es un grupo de aficionados al mundo de la aventura y que ahora está organizando un concurso de aventuras de aventuras para gente de nuestro país, vamos. Juanjo, cuéntanoslo tú. Adelante. Bueno, en primer lugar te comentaría que CAD son las siglas de que dan nombre a nuestro club. Uh-huh. Es el club de Aventuras AD. Aventuras AD era una compañía que hizo unos cuantos juegos al final de los 80 y hasta el 92. Sacó 6 títulos. Y yo formaba parte del equipo de programación. Uh-huh. Cuando estábamos aproximadamente por los años 90, por el año 90, se hizo una revista, que es el CAD, y poco después, cuando Aventuras AD pasó a mejor vida, pues se decidió seguir adelante con la revista para mantener a toda la gente que se había ido suscribiendo durante este tiempo. Uh-huh. Y ya te digo, desde entonces, aproximadamente 10 años, hemos seguido con la revista, tenemos edición en papel, tenemos edición en disco, totalmente a nivel amateur. Y nos ha ido bastante bien, digamos, bueno, a nivel de participación de gente y esto. Después de habernos contado más o menos el background, ¿qué es exactamente lo que estáis haciendo? ¿Un concurso de aventuras? O sea, ¿y cómo lo promocionáis? ¿Qué es lo que hacéis? ¿Qué es lo que queréis que la gente haga? ¿Y qué es lo que se da como premio? Bueno, pues el premio no es muy jugoso, que digamos. Bueno, son 50.000 pesetas que hemos intentado reunir entre todos los que formamos, digamos, un poco la directiva del club. La directiva somos más o menos los que más hacemos artículos, comentarios y hacemos en sí la revista. No es que nos llevemos un sueldo, claro. No, ya me imagino, ya pobrecito. Pero exactamente, ¿qué es lo que queréis que hagan? Queremos que la gente vuelva a programar. Hacer un tipo de juegos, como son las aventuras, que realmente no requieren un nivel de programación gráfica muy elevado. De hecho, incluso en las aventuras conversacionales puede ser un programa solo texto. Ese tipo de programas no es muy complicado de desarrollar. De hecho, existen herramientas que te ayudan a hacerlo. Y desarrollan la inteligencia más que incluso los reflejos o... En plan Quake, como está todo últimamente hoy en día. Ya. No quiero decir nada en contra de ello, pero tengamos en cuenta que cualquier chaval que hoy en día quiera hacer un juego, pues evidentemente no va a poder hacer Quake ni nada por el estilo. Lamentablemente uno está solo, como mucho está con un amigo, y lo máximo que podría lograr sería un arcade del estilo que teníamos en las máquinas recreativas hace 7 años. Y eso hoy en día lo podemos tener con cualquier programa emulador. En cambio, con las aventuras conversacionales o aventuras de cualquier tipo, ya tenemos un tipo de juego que sin demasiada... ¿Cómo te diría? Profundidad gráfica o profundidad de programación o mucho requerimiento de procesador. Se puede hacer un juego que realmente atrae a la gente, es un desafío a la inteligencia, te hace pensar y que se disfruta. Uh-huh. Bueno, pues, ¿qué es lo que tiene que hacer? ¿Dónde lo tiene que enviar el juego? ¿En qué formato? ¿Cuáles son las bases exactamente del concurso, Conjo? Bueno, las bases constan de 8 puntos que se pueden consultar sin ningún problema en nuestra página en internet. Dila, por favor. Pues, vamos allá. http://, como siempre. Uh-huh. Y luego surf punto to. Sí, o sea, tú. Sí, pero sí, evidentemente, to. Sí. Barra CAD. C-A-A-D. C-A-A-D. Bueno, exacto. Pues allí la encontraréis. ¿Hasta qué tiempo tienen o hasta qué mes tienen para enviar los Hay juegos? Hay tiempo hasta el 31 de diciembre de este año. O sea que todavía os pillamos. Hay tiempo sobrado, está todo el verano por el medio para tranquilamente desarrollar el juego. Uh-huh. Tenemos incluso una lista de correo para ayudar a la gente, programas para desarrollar aventuras. Y todo a través de la página web ya os pueden encontrar. Uh-huh. Muy bien, otra cosa que quería preguntarte, Juanjo. ¿Cómo se puede enviar el juego? ¿En disquetes, en CD-ROM, en lo que sea, no? Sí, no hay ningún tipo de problema con eso. Muy bien. De hecho, uno de los puntos de las bases indica el tipo de jurado. Uh-huh. Está dividido en dos partes. Una parte es un jurado, digamos, oficial, que está formado por 3 miembros del CAD, uh-huh, y otro es un jurado popular. Eso quiere decir que cualquier persona, uh-huh, puede coger la aventura de internet o pedírnosla a nosotros directamente. Nosotros se la enviamos, él la juega y emite su valoración sobre ella. Por consiguiente, se hace un jurado totalmente abierto y en el que no puede haber trampa ni cartón. Pues desde luego ya conocemos las bases. Gracias, Juanjo, por habernos atendido la llamada aquí en 40 esta noche. Gracias a vosotros. Seguiremos en contacto para que nos sigas contando cosas de cómo va el concurso y, bueno, del apasionante mundo de las aventuras. Y ya solo para acabar, ¿cuál es tu aventura preferida? Bueno, me pones en un brete. Venga, algún, dinos dos o tres entonces. Bueno, digamos que el Monkey 3 estaba bien, pero sinceramente, yo prefiero las aventuras conversacionales de hace unos cuantos años. No sé si os acordaréis de una del 89-90, se llamaba Jabato. Sí, que la hicimos nosotros, la aventura también. curiosamente, pero es que la verdad es que ese tipo de juegos daban mucho, sí, para los sencillos que son, vistos más hoy en día, casi 10 años después. Es un género que no ha evolucionado mucho. La verdad es que no. Venga, pero gracias, Juanjo. Vale, gracias. Nos a vosotros. Vemos, hasta venga, pronto. Hasta luego. Las 9:49 minutos, siempre una hora menos en Canarias. Estamos en Game 40. ¿Qué hacemos? ¿Analizamos el Gran Turismo ya y dejamos a los ping-pong para el final y que se fastidien? Y yo qué sé, ¿qué música estás poniendo por debajo? ¿Qué pasa, man? ¿Qué pasa? Tú de que te rías, fuera de aquí, hombre. Alfo, ¿qué música es esta? Esta es la música de Darío G, que tiene un álbum que se llama Darío Land, Super Darío Land. Atención. Una basura el Darío G, ¿eh? Una manía. Pues esta canción se va a convertir en un éxito porque más que nada en el Mundial 97 tiene este del Carnaval du París. Y ya veréis cómo el vídeo no para de sonar y cómo la canción no para de sonar. Odio las canciones de fútbol. Ya verás. La voy a quitar, por cierto, si la odias. Venga. Quítala, por favor. Venga, pues que empiece Carlos con el Gran Turismo. Venga, que tiene eso. Ganas. Antes hay que decir que también en el E3 han presentado los juegos Playmobil. Muy vale, muy bien. Vale, empezamos a analizar ya el Gran Turismo o nos vamos ya a casa a ver ya el partido de fútbol. En fin, venga, ¿empiezas tú, empiezo yo, empieza quien empieza? Gran Turismo, juego de coches desarrollado en Japón por la gente de Sony, por un estudio paralelo a Sony, pero que es propio de Sony. Y juego que intenta ser lo más realista posible y lo consigue. Tiene un montón de coches. ¿Tenéis dos cifras por ahí? ¿Cuántos coches hay en el juego realmente? Bueno, yo he ido cifras muy dispares, desde 150 hasta 260 o algo así. Por eso, o sea, 140 me parece. Muchísimos coches, reales como la vida misma. Los coches están totalmente, perfectamente modelados en 3D, los colores de los coches son los colores que realmente tienen, incluso el nombre del color, que es una cosa muy curiosa en los coches, que cada color tiene un nombre distinto en cada marca. Y también he puesto las características técnicas del coche, los coches, incluso el sonido está cogido del coche original, y además si conoces los coches se puede ver que son bastante distintos. Cada coche se comporta de la misma forma que el coche original y también se pueden añadir partes, etcétera. Uh-huh. En general, pues a mejor juego de coches para PlayStation por ahora, pues probablemente. Manuel, tu turno. Pues nada, yo destacaría, aparte de todo lo que ha dicho Carlos, que es verdad, el realismo y la cantidad de opciones y variedad, pues son los gráficos. Los gráficos son los mejores para un juego de coches que ha habido, incluso para cualquier tipo de juego en 3D en PlayStation. O sea, no hay nada de pop-up, o sea, los gráficos no aparecen de fondo en casi ningún momento, o sea, es casi perfecto. Los típicos polígonos que no encajan en este juego apenas se aprecia, salvo en las repeticiones. Bueno, las repeticiones hay bastantes más fallos que durante el juego, que es casi perfecto. Y luego, el environment mapping, que es lo que hace que los gráficos sean tan espectaculares, es el mapeado de entorno, que es lo que utiliza para que los coches den ese aspecto tan realista, esos reflejos que se ven en los coches. Realmente no es un mapeado de entorno realista, que eso llevaría mucho tiempo de procesador, es una mezcla de dos texturas que dan un aspecto realmente increíble al juego y que a partir de ahora seguro que veremos en todos los juegos. Uh-huh. Entonces, vamos, yo estaba jugando al juego y me parece interesante. La verdad es que todos estamos de acuerdo en que es un grandísimo juego de coches, pero tiene partes negativas también, como vamos a por ello. Carlos, partes negativas. Que están al estar desarrollado en Japón, como ya decía antes, son precisamente japoneses. Y no sale el Z3 de Carlos. No sale el Z3, no sale un coche alemán, por ejemplo. No, ni Ferrari, ni BMW Z3 1.9, ni ningún coche interesante como eso. En ese sentido, es un poco, no es decepcionante, pero sí que se echa en falta. Luego también se echa en falta que la traducción no se han molestado en cambiar los nombres de los coches. Así que los coches tienen el nombre que tenían originalmente en Japón, por lo cual, si encima los coches los conocemos un poco, el nombre es raro. Yeah. Como el Mazda E1, que se llama en Estados Unidos Miata y que se llama en Europa MX5, etcétera. Así que, si por lo menos, pues se podía haber esforzado en cambiar eso, que tampoco cuesta tanto. Bueno, y poner bien también aquello de licencia, como decía la semana pasada los Filipón. Sí, bueno, que se agradece que el juego está en español, hay algunas faltas de ortografía, pero mínimas realmente. Ya. En fin, partes negativas, Manuel. Pues yo, aparte de lo que ha comentado Carlos, no tengo muchas más. Realmente me parece un juego casi perfecto. No sé si Carlos tiene algún otro pero para Gran Turismo. No, en general, por eso que la selección de coches pues podría ser mejor. Tenemos Gran Turismo 2, que se esfuerza un poquillo y consigan coches más interesantes. Incluso los coches ingleses que hay son el VR y Aston Martin, que pues tampoco que sea muy tarde. Sí, juegos más coches más interesantes para el público europeo y americano, aunque la selección que hay es tan amplia que la verdad es que es una gozada. Sí, porque acabas jugando con los juegos japoneses, con los coches japoneses. Pues el juego es inmenso en ese sentido, pues jugar en modo arcade, en modo una especie de modo aventurilla que tiene, que vas comprando coches y te van dando coches conforme ganas circuitos. Tiene para sacarse el carnet, que es entretenidísimo, y en el que te obligan a conducir varios coches, a hacer distintas pruebas. En ese sentido, es el juego de coches más completo, yo creo, que se ha hecho nunca. Es el juego más realista que he jugado yo en cualquier máquina, incluido recreativa, mucho más realista que Sega Rally. Y hombre, se echa de menos que no tenga pues efectos de climatología, que no tenga nieve, que no tenga edición de superficies en las que puedas correr, ya que si tiene tierra y tiene hierba en la que te puedes, cuando te vas a la carretera, te quedas allí. Que los coches no sufran desperfectos, aunque no es importante, pero... Sí, los choques no son muy realistas, de hecho a veces te benefician, y de tal forma que incluso a veces en algunos circuitos es mejor, en vez de dar la curva normalmente, es mejor irte a toda leche contra la pared y estar rebotado hacia el otro lado y pues, es verdad, aprovechar las paredes y los otros coches para, sí, aunque pierdes un poco de velocidad, es mucho menor de la que si tomaras la curva realmente, la velocidad que necesitas bajar para tomarla bien. Así que algunas cosillas que se podrían hacer en Gran Turismo 2, que está en este momento en proceso de desarrollo. No supongo que seamos que sea perfecto Gran Turismo 2, pero por lo menos Gran Turismo 1, mejor juego de coches hasta la fecha, cosa que era bastante difícil hacer. Bueno, yo diría no solo de PlayStation, sino de PC e incluso de recreativa. Sí, porque además de Sega Rally 2, que yo lo he visto por lo menos hace poco, y también tenemos contactos en Madrid que también lo han visto, es muy decepcionante y no se diferencia en mucho de Sega Rally 1, ya que yo lo he visto y pensé que era Sega Rally 1. En fin, más preguntas interesantes, ya para hacerlo en profundidad. Hay gente que habla jugado con el Mathcat, con el volante, me han dicho que se gana muchísimo, pero no metiéndonos en periféricos mayores que cuestan una pasta. Hay que tener en cuenta que DualShock, con muchos volantes no funciona. Ajá. La versión europea al final han quitado la compatibilidad con muchos volantes que no sean los oficiales de Sony. Me imagino. Sí, yo lo estoy jugando con el Nefcom, sí, y se juega bastante mal. Pero con el mando analógico de Sony, ya sea con el DualShock o con el otro, es una verdadera gozada. O ¿sí? Sea, se controla muy bien. Muy importante poner el acelerador y el freno en el segundo joypad analógico. Mucho mejor, se juega muchísimo mejor acelerando con la X o algo así. Anda, interesante. Interesantísimo. Sí, bueno, pues después de esto vienen las notas. Yo estoy jugando, pero no tanto como para analizarlo. A mí me gusta muchísimo, sobre todo lo que decís del realismo. Pero no tengo nada más que decir, tengo que jugarlo más a fondo. Manuel. Pues nada, mi nota, no me gusta dar notas muy altas, pero para mí este coche técnicamente es el mejor. En variedad con los modos de juego también es excelente, la jugabilidad es increíble. Para mí es un juego que marca una época y que va a pasar la historia, que a partir de ahora todos los juegos de coches se van a juzgar como punto de referencia con Gran Turismo. Un 10. Vaya. Venga. Carlos el Cruel. Uy. Quería hacer mención también de que el manual es muy, muy, muy bueno. Por lo menos el que viene en Inglaterra. El manual es de los mejores manuales de videojuegos que he visto en mi vida. El español también está muy completo. Viene con el cursillo de conducción, con bastante todo muy bien explicado, muy, muy completo, muy bien. Muy buen manual, por eso. ¿Cuánto le das? Le doy, teniendo en cuenta, y por que solamente no está mi coche allí, le doy un 9. Vergonzoso. Pero es bueno. Que también tener un coche, ¿sabes? Y que vas allí y no está, pues dices tú, vale. Yo también le doy el 9. Ni la primera. Y si Sony me regala cualquier coche, los que tiene, le daría el 10. Bueno, pues ya veo que empezamos ya con los coches. No, un 10 porque se lo merece. Vale, un juego bueno, que marca historia. Bueno, pues ya que estamos en este punto, en que cada uno de nosotros hace el ridículo. Sí, le damos un 10 en total. Yo le doy un 10, yo le doy un 10 y ya está. Le doy un 10 y queda con un 9,75. La media y ya está, tiene un 10. Además que los juegos de coches es el género en que en PlayStation ha habido siempre un nivel altísimo. Dice Dani Grande que por aquí le da un 9 y que vuelve a bajar 9,5. Bueno, en fin, nosotros ya que estamos en el momento en que España ha ganado el sub-21 en el europeo. Muy que bien, que una vez más siempre. Que el Atleti ha ganado la selección de Brasil. ¿Ha ganado ya? Sí, estamos en momentos de intriga y de crisis. Hay momentos en que necesitamos poner cosas chorradas como estas. Nine-tenths of a gig, biggest ever seen. God, this program's big. MS Word 15 comes on 10 CDs. days and requires DAM. Word is fine, but geez, 60 megs of RAM. Oh, Microsoft, Microsoft, bloatware all the way. I've sat here installing Word since breakfast yesterday. Oh, Microsoft, Microsoft, moderation, please. Guess you hadn't noticed. 4 gig drives don't grow on trees. Sé que llega con 6 meses de retraso, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Tenía una bomba como esta, la verdad es que hace falta ponerla, ¿eh, Carlos? ¿La habías oído? No, no la había escuchado hasta ahora. Impresionante, amiguete, ¿eh? Sí. Impresionante, amiguete. Señoras, nos queda un minutito. La próxima... un comentario, yo. Ah, más. Comentario de Carlos. De Gran Turismo. Atención. Que habrá que ver también el juego, los juegos que salen de coches, pero en ese sentido yo creo que hasta Gran Turismo 2 no va a haber nada. Pero solamente quería comentar el juego de Colin McRae. Sí. Que sale por la gente de que la gente que hizo Toca, los Codemasters. Sí. Que es eso. Y a ver si Sony podrían licenciar a Carlos Sainz para un juego de coches. Sí, ya sería ahora, más que nada por al Colin McRae ese. Vergonzoso. Y al Cribillé para y al Cribillé también, hombre. Y al Checa también, que está inmenso, tío. Para despedirnos, un adelanto de la semana que viene, que ya que el juego de fútbol del amor. Dreamcast se está pegando muy fuerte. Yo creo que Carlos y yo haremos un análisis de los pros y contras que puede tener esta consola. Todavía lejana su lanzamiento en nuestro país, pero importante lanzamiento. Y también de Project X, que ha estado ausente de la feria, pero tenemos mucha información confidencial sobre ella. Y, por supuesto, algo que también ha empezado en la feria y que supongo que será la estrella de las navidades, no del año que viene, para el próximo, que es el DVD. Y la resaca de E3, por supuesto. ¿Ya? Vale, pues hasta la próxima semana. Y del fútbol hablaremos también. Otro día hablaremos de fútbol. Madrid, que es el mejor equipo de Europa y del mundo. Le corto la línea, pongo el... De Europa no, es el Mundial ahora, Carlos. Mundial, es otra cosa ya. Es el campeonato de Europa. Intercontinental ahora, es lo que viene. Sí, hombre, sí, sigue soñando. En fin, si te pilla el River Plate te vas a morir. En fin, señores, la próxima semana hablaremos... Sí, que hablaremos... Va a acabar como la Juve. ¡Cállate ya! Hombre, que la próxima semana pondremos a los Microsoft también. También pondremos a los Pinipón algún día. En fin, sed buenos, no hagáis nada que Moon nunca haría si le veis por ahí. Y saludable de mi parte. Adiós. Carlos Suyo, adiós. Adiós. Manuel Martín Vivaldi, adiós. ¿Puedo despedirme? Adiós. Adiós. Es que le has despedido. En fin, señores. Se por detrás. ¿Quién? Tú también quedas despedido. ¿Quién es lo que se ríe por detrás? Es Adolfo. Dios mío. Adiós, Adolfo. Y adiós. Matarle ahora. Y adiós, matarle, Adolfo. Adiós. Ya está, adiós otra vez, Adolfo. Adiós. Por